viendo un poco los diarios de hoy, si usted levanta el codo, yo le agarro crítica, que dice cachetazo, ¿no? Claro. Volver a la derrota. La oposición impuso su número y se quedó con el control de la Cámara de Diputados. El kirchnerismo perdió la mayoría en todas las comisiones. Extraño, ¿no? La Nación dice la oposición infligió una dura derrota al oficialismo en diputados, pero en cambio se logró una importante mayoría para asegurarse el control de las comisiones. Kirchner rompió un acuerdo previo, pero después de jurar como legislador debió ceder ante la demostración de fuerza de los bloques opositores. El debate estuvo cargado de acusaciones. Bueno, demasiadas informaciones cruzadas. Cuando pasa esto, nosotros solemos entender que el periodismo está, por supuesto, operando como nunca, ¿no? Nunca se supo bien cuál fue ese acuerdo previo, si es que lo hubo, si es que luego se rompió. La cara de los legisladores cuando bajaron del oficialismo era una cara distendida, ¿no? Como se decía minutitos antes que había una dura pelea entre Ross y Néstor Kirchner. Seguramente habrán habido tires y aflojes, como en cualquier... Pero realmente lo que está vendiendo el grupo Clarín en el día de hoy es humo. Si vos me preguntás cuál fue el resultado de ayer, en el Congreso yo te diría tablas, si fuera ajedrez. Uh-huh. Si fuera fútbol te digo empate. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, el kirchnerismo logró retener para sí las autoridades del cuerpo, las autoridades de la Cámara, y después la oposición planteó un reparto distinto a la hora de constituir las comisiones. Ahora, la oposición no es homogénea. Yo creo que va a funcionar de acuerdo a cada tema. Por ejemplo, si alguien tirara la reforma financiera, ¿cómo quedaría constituido la mayoría y la minoría en el cuerpo? Creo que pasa por la temática, no pasa por la constitución de las comisiones, porque la oposición pudo haber obtenido más votos en términos generales. Uh-huh. Ahora, no piensan todo lo mismo. No es lo mismo Pino Solana que de Narváez, ¿no? Aunque a veces juegan en algunos... A veces pueden hacer algún negocio chino, y en ese negocio chino ir todos juntos. A la hora del debate de los contenidos de la política, es donde, bueno, ahí se va a determinar quién es quién, quién es mayoría y quién es minoría. Es la temática la que da mayoría y minoría. Si analizamos las comisiones... No la composición del cuerpo. Las comisiones de gestión, Luis, las que tengan que ver con Hacienda, con temas importantes, ¿cómo quedó ahí el oficialismo? Aparentemente todas las de gestión quedaron en manos del oficialismo. ¿Y esto por qué es importante? También lo aclaramos. Es importante porque si el Ejecutivo envía un proyecto, ya vimos cómo las comisiones influyen para que se traten, cómo se tratan y de qué manera luego pasan al recinto para ser debatidas, tanto en diputados como en Senado. Digo, por eso es importante que las comisiones de gestión estén en manos, esto es algo tradicional, ¿no?, estén en manos del Ejecutivo. Yo digo, en tu larga carrera política, Luis, ¿cuándo viste que el periodismo, no el especializado, no la revista El Parlamentario, se preocupara tanto por un debate de comisión, de conformación de comisiones? ¿Alguna vez lo viste? No, jamás. Que se transmita en vivo. Y además la anomalía que significó que este tema se tratara violando el reglamento vigente en la sesión preparatoria. Eso es una... desde el punto de vista de los procedimientos, una cuestión absolutamente que devalúa la tradición parlamentaria en la Argentina. Han actuado con un grado de irresponsabilidad y con un grado de falta de respeto por digamos lo que es la tradición parlamentaria en nuestro país, pero que asusta querer ponerse a tratar temas en la sesión preparatoria. Es la verdad, yo nunca lo vi. Yo he sido diputado, he sido concejal, jamás vi una cosa así, pero bueno, allá ellos. Y después sorprenden algunos títulos. Sí, sí, sí. En La Nación, cuando dice la oposición infligió una dura derrota al oficialismo en diputados, logró una importante mayoría para asegurarse el control de las comisiones. Esto es falso. Digo, hablan como si la oposición tuviera un mismo común denominador político, ideológico. Esto es falso, falso de toda falsedad. Dentro de la oposición, en un arco que va de derecha a izquierda, hay distintas posiciones. Y la que determinará qué es mayoría o minoría, son las posiciones, los temas que se bajen. Reforma financiera, reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Cómo va a quedar parada la oposición? ¿Van a estar todos del mismo lado? La verdad que no lo creo. O si subiese, y si estuvieran todos del mismo lado, bueno, quedaría todo mucho más claro. Quedaría más claro y estaríamos ante una verdadera resurrección de la Unión Democrática. Uh-huh. Que creo que hoy es una cosa que estará por verse en la Argentina.